¡Ey, ey, ey, ey! ¡What happened, culebrilla! ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Honsap ESP. Mi nombre es Rick Baker y si me estás escuchando es porque todavía no me han despedido, ¿eh? Estoy ahí en periodo de prueba y... ¡Buf! No. Estoy genial, estoy de maravilla. Aquí en la casa de Honsap, ¿eh? Tremendísimo. A ver qué pasa a final de mes, si cobro o no cobro. Y bueno, tras el cálido recibimiento en el anterior programa, volvemos a la carga esta semana con una buena dosis de actualidad Made in Spain, ¿vale? Pero fraccionado en estilos como el hard rock, el metalcore, el prog, el death, incluso el folk o ese power metal que tanto os gusta. Sí, sí, que lo sé yo. Un poquito de todo, como en botica. Una hora aproximadamente de buen rollo y de musicón al cargo de la familia de Horns Up. Importante, recuerda darle like si te gusta el programa. Indícanos a través de esa caja de comentarios en iVoox a quién repartes tus birras. Y ya que estamos, visitad nuestras redes sociales. Sí, redes sociales. Podéis encontrarnos a través de Instagram, en Horns Up Podcast, en 87X, en Facebook a través de Horns Up y, por supuesto, a través de nuestra página web, que está echando humo, porque está recién sacada del horno, www.hornsup.es. Y bien dicho todo esto, abróchate el cinturón, ponte el casco, pero lo más importante... Si nos adelantas, espéranos en el siguiente bar y pídenos un chupito de Jack Daniels. Porque comenzamos con el último trabajo de Usuales, escucha y atiende. Y este es su quinto corte. Boogie. Y continuamos con Rock and Roll Madrid en estado puro y duro, de la mano de Star Mafia Boy y su último trabajo, Warrior, publicado el 1 de febrero y que nos transporta a una atmósfera muy fiel club, ya sabes, así de Nueva Jersey. En este caso os dejamos con el penúltimo corte de Todos mis amigos están muertos. Y damos paso a una de esas bandas que evocan al típico ¿pero qué coño? ¿What the fuck? Cuando Sonny Crockett se quitaba las gafas de sol, pues de ese rollo. Y es que ellos son Baja California y llegan desde Oviedo. Y tienen un sonido que a mí me recuerda mogollón a los piques entre Billy Sheehan y Paul Gilbert, ¿eh? Ojo, no os enfadéis. Tremendísimo, nos hacen saltar el charco en clase business con esta electricidad. Estrenado el 15 de marzo. ¡Qué discazo! ¿Cómo suena esta gente? Con todos ustedes, Baja California. Salta la chispa, incendiando a pleno ritmo. Voces de gas sobre la línea resucitan como aullidos que no quiero callar. Llaman a piegas mi nombre para empezar el ritual. Un show de alta tensión. Let me vibrar. tras el brillo del ocaso en la Baja California, saltamos al centro de la península con una de las bandas de death metal más relevantes de Madrid. Void's Legion y su último trabajo Together as One. Primer adelanto de su próximo álbum Shattered, con un videoclip muy, muy, muy recomendado. Y es que tendremos a estos chicos de gira durante el mes de abril, el día 4 en la Garaje de Murcia, el día 5 en el Dark Legion Metal Fest de Valencia, el día 6 en la Sala Tal de Castellón y el día 12 en Ponferrada. Así que sin más dilación, Void's Legion, Together as One. Continuamos con The Blackening, thrash groove metal from Navarra. Obey the Shotgun es el último sencillo, correspondiente a su último trabajo, el cual verá la luz este año. Y reconozco que no los conocía y me han flipado, sobre todo el bajo, con su pegada, madre mía. Y ya para colmo, si te metes y ves el videoclip, vais a ver un Ford Escort XR3i de esos auténticos de la vieja escuela. ¡Qué grandes estos chicos! The Blackening, Obey the Shotgun. Llega el turno de Where the Oceans Fall y su último trabajo, Perceptions, lanzado en enero de este año y con una portada que a mí me ha molado mogollón, además con unos detalles así en el lateral que recuerdan mucho a las ediciones japonesas. Bueno, si lo buscáis me entenderéis. Y bueno, el caso es que hoy os vamos a presentar metalcore del bueno, de la mano de Jimmy de Fallen Out Down, colaborando en esta canción llamada Prayers, el quinto corte de este último trabajo. y el cual le añade bastante intensidad al asunto. Tanta intensidad que necesito otro chupito de Jack Daniels para mí y para esta gente, porque es difícil asimilar esta bomba. Así que, sin más, Where the Oceans Fall, Prayers. Y llega el momento de reflexionar acerca de las decisiones que tomamos y de cómo éstas acaban repercutiendo en nuestra identidad, en nuestro camino. Esto que estáis escuchando es Fahrenheit desde Cataluña con Beyond the Edge. Through the pain, step by step. Y saltamos de nuevo al centro de la península con los chicos de Hiranya y el adelanto de su próximo álbum de título homónimo, que verá la luz esta primavera. Y del cual tenéis disponible el pre-order a través de www.hiranya.bigcartel.com. Poison es el trabajo que hoy os presentamos. Y comenzamos el giro de tuerca con Deriva. En esta ocasión nos presentan Aqua Vitae, estrenado el mes pasado y que personalmente puede elevarnos a un plano totalmente ajeno al que nos encontramos. Todo ello gracias al conjunto de su sonido. Y si es verdad que hay personas a las que les gustan las canciones instrumentales, hay otras personas a las que no. Y si es verdad que yo me meto dentro del saco de los que piensan que a veces hay sentimientos que no pueden ser descritos con palabras. Y puede que en esta ocasión estemos ante un claro ejemplo de ello. ¿Vosotros qué opináis? Contadme. Hasta entonces, nos quedamos con Deriva y este Aqua Vitae. We'll be right back. Y bien, una vez llegados a Siberia-Gasteiz, ya podemos girar siete montañas de maná y sacar al viejo rey sin mareo de invocación, porque llega el turno de Valdemar y su último trabajo, All King's Visions Part 7. Y además, creo que nos ha llegado un cuervo mensajero al estudio de radio con un mensaje. Vamos a ver qué suena por aquí. Apa, ¿y qué pasa? Soy Jandro, batería de Valdemar. Y nada, os mando desde aquí, desde el cuartel general del viejo Valdemar, en Asúa. Os mando aquí un saludo y un abrazo enorme a toda esa gente que hace posible este programa de radio, Horns Up, y a todos sus oyentes. Y nada, seguir ahí a muerte y nos vemos en los conciertos. ¿O qué? ¿A muerte o qué? Venga, esa peña ahí. Otro abrazo para ti también, Jandro. Abrazo y dos birrotes de esos de litro. Por el rey, aunque ojo con la monarquía, porque yo solo respondo al rey de Gondor. Así que nada, vamos con Valdemar y The All King's Visions Part 7. Thank you. Y desde el País Vasco nos bajamos ahora hacia el campo de Criptana con la banda de celtíberos más famosa de Ciudad Real. Y sí, amigos y amigas, estamos hablando de Celtiberian y su último trabajo, Nertos, publicado el 23 de noviembre. Y joder, esta gente allá donde van saben conquistar, ¿eh? Lo llevan en la sangre. Si no acaban estrellando jarras de cerveza, nos acaban tocando la patata con himnos como este. Así que os dejamos con Swallow the Moon de Celtiberian. Entramos en la recta final del programa y espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Y aprovechando el rumbo en el que ha tornado el programa, vamos a continuar con Adventus y un extracto de su último trabajo, Magia, que desde mi interpretación parece una alegoría del típico quiero y no puedo, no es por ti, sino por mí, o fue bonito mientras duró. Así que nada, al buen entendedor, pocas palabras basta, ¿de acuerdo? Trabajazo de Adventus, Magia. Sin quererlo, se hizo grande, se hizo intenso. Fui sintiendo tu silencio. De callar cada vez que cambiabas tu verdad. tendrás miedo. Vendes gloria, te alimentas de su odio, te devoran tus demonios. Hacerte dudar sabiendo que despreciabas mi juego, hacerte callar. Y bien, llegan las tres birras del programa. Para el Melodic Death Metal vizcaíno de Feelingless. Tres birrotes para un trabajo que me ha dejado boquiabierto. Y es que estamos hablando de Sentimenduai. Una canción que intenta adentrar al oyente a la cultura vizcaína, a su monte Amboto, a la esencia de aquel maravilloso lugar. Y además es la canción oficial del Cova Life Fest de Abadiño. ¿Cómo lo ves? Festivalazo que tendremos en Vizcaya del 21 al 22 de junio con bandas como Dark Tranquility, Grisix, Metallion o Rise to Fall, entre otros. Como me gusta el norte, el fresquito y embutirme en la chupa de cuero. Así que atentos con lo que vamos a escuchar porque merece muchísimo la pena haber llegado hasta este punto del programa. Con todos ustedes, Feelingless Sentimendua. Nunca crecerás. Nunca morirás. Pero deberás alimentarte. ¿Os imagináis vivir en la eternidad a cambio de alimentaros de sangre, digo, de cerveza? ¿O de patatas fritas? Una especie de Lemmy vampírico, criaturita de la noche cometiendo gamberradas con los colegas. Vale, vale, ya paro, ya paro. Solamente intentaba poneros en contexto, pero es que no me ha salido muy bien. O quizás sí, Pero bueno, el caso es que esta semana repite hueco en Horns Up el vampiro de la ciudad del viento, Lex Luger. Y es que hace menos de 2 semanas nos sorprendía con un nuevo cover de esos dignos de carretera nocturna. Cuadro de luces analógico, motor de combustión y, sobre todo, importante, codito en la ventana. Sí, sí, el codito ahí apoyado en la ventana. Y es que Cry Little Sister es el cover que escucharemos esta semana de Lex junto a la colaboración de Oblique, la combinación perfecta para rendir homenaje al señor Sutherland y a su banda de moteros en Lost Boys. Así que bueno, sin más, gracias por vuestra escucha y si los acreedores no me lo impiden, volveremos en 15 días. Hasta entonces, ¡nos vemos! Lex Luger and Oblique, Cry Little Sister.